Arranca la banda Joba. Buenas noches. En vivo. Lo tenemos a Jorge en la tambora. Jorge, coros y güiro. Lo tenemos a Javi. Pájaro querido, gracias, ¿eh? Como siempre, el bajo de Jackson. Ahí, los timbales del patrón. Lo tenemos a Chapulín en la cosa. El maestro en la batería, siempre, el número uno. Mi hermanito, el guachí. Lo tenemos a Franco en el acordeón, lo tenemos en el trombón. Esta noche hermosa, linda, noche tropical. ¿Por qué no? El maestro, el Doc. Lo tenemos a la guitarra, el Chupe, el Pai. Le tenemos a Guti ahí, poniendo orden, desde Zona Norte, ¿eh? Amor séptimo grado. ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! Está preparada para ir a su cita. Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor. Es muy caprichosa, se muerde la boca. ¡Qué cabecita tan loca! Esa pequeñita y esa decidida. Amar escondida, su amor está en el colegio. Su amor la está confundiendo. Su amor lo tiene a su lado, junto está cursando el séptimo grado. Su amor está en el colegio, en su carpeta un te quiero. Todos tienen un secreto, están esperando que llegue el recreo. Su amor lo tiene a su lado, amor de séptimo grado. Y ella usa un pantalón y una remerita de hilo marrón y unas zapatillas que están preparadas para ir a su cita. Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor. Es muy caprichosa, se muerde la boca. ¡Qué cabecita tan loca! Esa pequeñita que está decidida. ¿Qué? Amar a escondida. Su amor está en el colegio. Su amor la está confundiendo. Su amor lo tiene a su lado. Junto está cruzando el séptimo grado. Su amor está en el colegio. Y en su café tú te quiero. Los dos tienen un secreto. Están esperando que llegue el recreo. Su amor lo tiene a su lado. Amor del séptimo grado.